Recibimos a Ricardo Cohen, secretario general del Partido Comunista Revolucionario, integrante del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Ricardo, buen día. Buen día, Hernán. Buen día a todos los compañeros ahí de la radio, que hace tiempo no nos vemos. Sí, Y ¿no? un saludo a la audiencia y gracias por la comunicación. Bueno, Ricardo, en medio de esta realidad que estamos viviendo, Unidad Popular dio a conocer ayer un pronunciamiento muy importante de varios puntos, con varias iniciativas, coincidiendo esto con anuncios económicos del gobierno en los últimos días. Por otro lado, el Frente Amplio también ha presentado propuestas. ¿Cómo podemos resumir cómo se ha trabajado en estas propuestas y cómo podemos sintetizar, digamos, las medidas de fondo que plantea Unidad Popular en medio de esta situación? Bueno, nosotros en la Unidad Popular tenemos una gran coincidencia en cuanto a que esta es una situación crítica, ¿verdad? Una situación muy seria, de consecuencias impredecibles. Hay que ver lo que está pasando en el mundo, en países imperialistas, países desarrollados, que cuentan con mucho más recursos que nosotros. ¿Qué está pasando? La cantidad de infectados, de muertos, todo lo que está pasando con la economía, y tomarse en serio esto. No es un show de todos los días a las 8 o 9 de la noche, de poner caritas y de gente linda que hace una conferencia de prensa, la cosa no viene por ahí. Para nosotros esto es una cosa muy seria lo que está pasando. Y que es una, por supuesto, es una crisis sanitaria, junto con una crisis económica que ya se venía gestando hace años, donde ya había recesión en este país, con la excepción de algunos, una mala ponderación que había en los temas vinculados a las telecomunicaciones. El resto de la economía hace tiempo que viene cayendo en nuestro país. Todo esto se agudiza a nivel mundial y a nivel nacional, ¿verdad? Por eso planteé una gran preocupación de cómo va a afectar a los trabajadores la declaración, la crítica que hacemos a las pobres medidas económicas que está tomando el gobierno, que son totalmente insuficientes, ¿verdad? Que a lo que se Primero suma hablan ahora. del tarifazo, por ejemplo, Ricardo. Claro, acá nosotros, digamos, si queremos decir, digamos, que es un gobierno oligárquico, imperialista, antipopular, y bueno, en plena crisis no se bajan del tarifazo. Ahora, como decía la compañera, aumentó la leche, por ejemplo. Está bien que le paguen a los tamberos chico y medio, hemos luchado mucho para eso, que se le pague lo justo, pero la gente tiene que, al pueblo en este momento la leche tiene que llegar, es un alimento fundamental, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo del tarifazo es tremendo. Y ahora se suma meterle mano a los salarios de los trabajadores privilegiados, aparentemente, y con todo este Sí. estigma de que no hacen nada, no sirven para nada, y todo ese tipo de cosas. Cuando no se toman otras medidas, porque ningún trabajador, gane lo que gane, se quejaría de hacer un aporte, y seguramente lo están haciendo y lo estamos haciendo todos en alguna olla, con gente que nos rodea. Si podemos ser solidarios, no lo va a decretar justamente este gobierno de oligarcas que tenemos nosotros, ¿verdad? No son ellos los que van a enseñar solidaridad a la gente, pero evidentemente. Hasta los periodistas, algunos periodistas le preguntan, hoy está planteado tocar los salarios y no tocar la riqueza, no tocar al gran latifundio, a los bancos, Sí, el bueno, la argumento, deuda Ricardo, que maneja externa, el la deuda. gobierno, que lo decía la ministra anoche, es como que los privados ya están siendo golpeados por este tema de los envíos al seguro Claro, de paro. los que van a seguro de paro, está hablando ella. Ella dice, no va porque ya Claro. están siendo golpeados, pero perdón, los ojeros, los exportadores de soja, carne, celulosa y alguna otra cosita que anda por ahí, que le subió el dólar casi un 30% en pocos meses en este país, y que bajó el combustible, porque se mantiene, o por lo menos se abarató en dólares, digamos, el combustible. que no ganaron suficiente, no se les puede tocar un mango a esa gente. Bueno, este es así. Esta crisis, aparte de plantear los problemas sanitarios, que nosotros creemos que hay que ir en una cuarentena sanitaria, eso lo decimos particularmente como partido, pero coincidimos en la Unidad Popular, pues todavía no discutimos a fondo este tema, porque es un tema complicado, pero que no sea una cuarentena militarizada, es una cuarentena sanitaria, donde la gente, en base a su conciencia y su organización, también juega un papel, ¿verdad? Porque estamos defendiendo, tenemos que defender la salud de todos. Y esto, este bicho invisible genera cierta ilusión o demora la conciencia sobre la gravedad de todo esto. Pero que es inevitable todo lo que está pasando. Y si así no lo fuera, dentro de unos meses podríamos decir, pensar que pensábamos que iba a ser tan grave y no lo fue. Y no, lamentablemente pienso que no viene por ahí. Decir, todo indica. Los científicos uruguayos, internacionales, serios, todo indica hacia dónde va esto y que hay que ir a un aislamiento para que no colapse el sistema, el pobre sistema sanitario uruguayo. Yo les quería decir una cosa. En salud pública, apenas sucedió esto, después que se decretó la emergencia sanitaria, se decreta suspender los análisis clínicos programados. Sí. Las atenciones de especialistas en policlínica. Sí. Digamos, o sea, como viene el coronavirus, bueno, todos los demás, y bueno, y si tenían algo, y bueno, ¿me entendés? O sea, a sí. ese nivel estamos nosotros, o sea, estamos ya se está sacrificando a los pacientes crónicos, otro tipo de enfermos que han ido a la vuelta, con este problema, o sea que se está contraponiendo una cosa con la otra, ¿no? Si bien hay que centralizar un montón de esfuerzos en esto. Ricardo, para comentar algunos puntos concretos que plantea la Declaración de Unidad Popular, ustedes hablan, por ejemplo, del impacto sobre el Banco de Previsión Social y el rol que o la situación que juega la existencia de la SAFAP en esto. Claro, por supuesto, porque hay cosas que nosotros tenemos en el programa y que se ha hablado toda la vida y que se ha luchado y que todo eso, pero que en este momento son recursos que están ahí. O los tomás de ahí o sacrificás a la gente, porque quedás que el país queda, digamos, postrado a lo que decida el Fondo Monetario. Y lo que va a decidir el Fondo Monetario o los organismos internacionales del imperialismo, que son, digamos, son organismos que están compuestos por directorios que se reparten de acuerdo a las acciones, los grandes países imperialistas, no es que sea un grupo de científicos, económicos, no. Entonces, nosotros tenemos la posición de es decir, en este momento no es que hay que endeudarse, no hay que pagar, hay que suspender el pago de la deuda externa, hay que apelar al fondo de la SAFAP, y hay que tomar toda una serie de medidas con la riqueza, impuestos, todo. Y hay dos caminos. Lo único que en esta crisis, que es sanitaria y económica, esto está puesto de una forma quizás como nunca, porque es de vida o muerte. Esto ya no es solamente una cuestión económica, ¿tá? Esto ya sí. es una cuestión de vida o muerte, y es una cuestión de que por muchos años esto va a dejar grandes consecuencias, y ¿quién va a pagar todo esto? Esta cuestión está muy planteada y creo que es clara, muy muy concreta la propuesta de la Unidad Popular, el planteo. Ustedes plantean también el tema zonas francas, por ejemplo, por reservas, tasas de mercadería. Todo lo que es exenciones impositivas, ¿no? Todo lo que es exenciones impositivas, zonas francas, todo ese tipo de cosas, ¿qué sentido tiene? Acá también nosotros estamos planteando la cuestión de todo lo que se comprometió en invertir para la infraestructura para UPM. ¿Tiene sentido en este momento gastar miles de millones de dólares en UPM cuando está pasando esto con la salud pública, que no le hacen un análisis de sangre y orina, que demora un mes y medio la gente en hacerlo, sin el coronavirus? No estamos hablando de que el coronavirus se nos fue ya, la curva subió más de lo... No, estamos hablando de que todavía estamos en un momento así, y ya suspendieron hace una semana o más, todas las cosas. Entonces, la situación de la salud pública en el Uruguay es muy grave. ¿no? Y todos los compañeros que conocemos que trabajan en la salud pública nos dicen acá no está preparado ni infraestructura, ni el personal, ni cuando vengan los embates contra el personal se saben y se están tomando medidas que de entrenamiento de nueva gente, bueno, un montón de cosas que deberían hacer, no se hacen, ¿verdad? Porque los ricos, la gente, sí, como Bordaber decía, de acá, hacía un discurso desde el Hospital Británico, ¿no? Sí. Es decir, de la estancia a la oficina, de la oficina al Británico, después irá, no sé dónde vive, pero a una mansión, y de acá salimos todos, no salimos todos de acá, vayan a las puertas de salud pública, de las policlínicas, a ver las colas que hay hoy en día para retirar medicamentos que muchas veces ni hay, y la gente que no está es totalmente desorientada, y no se sabe, y unos salen para caminando hacia el Cantegril y otros se van para Carrasco, que dicho sea de paso también nos, aparte de explotarnos, nos trajeron este regalo también. Ricardo, ustedes se manejan la declaración de la OPE, entonces alguna serie de medidas, como decíamos, esto del manejo de las reservas, poniéndome un poco de abogado del diablo, lo que uno ve que se argumenta por parte de las figuras de gobierno que hablan a la prensa, o incluso economistas, a las redes, en fin, dicen que tocar a los privados, tocar a los que dinamizan la economía, a los que generan fuentes de trabajo que ya están siendo golpeados por el descenso de la actividad económica y que, por ejemplo, tocar a las zonas francas, entre otras medidas que plantea el impuesto a la actividad bancaria, traería una mayor retracción, digamos, podría generar que los dueños de estos ámbitos, bueno, decidan cerrar, reducir ámbitos de fuentes de trabajo. Bueno, en todo eso hay que aplicar con fuerza la fuerza estatal, digamos. O sea, es decir, lo que hagan los grandes capitalistas, bueno, la verdad que nos vamos a guiar por eso. Lo cierto que hoy tenemos una agricultura sin trabajadores, ¿verdad? Hay superganancias, lo que es ya lo que citamos hoy, los cultivos, los monocultivos, sojero, forestal, en el tema de la carne, hay super ganancias en estos momentos, y lo que se va a tocar son las ganancias, ¿verdad? Que ganen menos, ¿tá? Ahora, claro. si se van o no se van, y bueno, después si alguien se quiere ir, y eso conviene mantenerlo, el Estado puede debe tener medios, se supone, para, así como van a desalojar una familia a una casa cuando hay un desalojo porque no pagaron el alquiler, evidentemente se pueden tomar medidas contra las clases dominantes también, ¿verdad? Pero acá estamos en una situación en que, bueno, es decir, si lo hacen o no lo hacen, por ejemplo, esta medida que tomaron contra los sueldos de los sectores que ganan más de 80 mil pesos líquidos. Acá esta gente, estos trabajadores, la mayoría de ellos, no digo que todos, porque no sé, pero la mayoría de ellos son gente productiva y que genera con su trabajo, lógicamente se gana eso o más quizás, ¿no? Pero a la vez, sobre la base de los que ganan más de 80, también esa gente consume cosas. Esto se sacaría del consumo, por ejemplo, también toda medida trae otras cosas. Ahora, si estamos hablando de una gente que se lleva 100 o 150 o 500 millones de dólares, como se llevan las pasteras hacia el exterior de ganancias, que se lleven 500 o que se lleven 400, no los va a afectar a ellos, sí no les va a gustar, pero evidentemente se le saca una exención y por ese camino se le recorta la ganancia, ¿verdad? Ahora, si no se puede hacer esto en una situación prácticamente de guerra, como todo el mundo dice, bueno, acá hay un sistema que va a haber que cambiar, ¿verdad? Que sean responsables lo que dicen, porque cada vez que no se toma determinada medida a tiempo, es riesgos, hoy son riesgos, y mañana son muertes, y también consecuencias económicas muy graves para nuestro país. Ricardo, no sé si tuviste tiempo de bichar algo de las propuestas que el Frente Amplio está planteando, donde habla, por ejemplo, de ayudas a nivel de las tarjetas de Uruguay Social, un subsidio, crear, aumentar un subsidio equivalente a un salario mínimo nacional para esos sectores más sumergidos, digamos. Y después habla de flexibilizar condiciones de acceso al seguro de paro, diferir vencimientos de DGI, BPS de pequeñas empresas, diferir vencimiento de tarifas, suspender el aumento del IVA, en fin, bueno, hay muchas cosas mismo de sentido que la de esto, la o hay diferencias popular, ¿no? Digo, hay muchas cosas de esas que la planteamos nosotros mismos, habíamos sacado una declaración a nivel de partido también, donde eso hay medidas que están bien. Después, nosotros, por ejemplo, nos parece que estamos hablando de un salario mínimo nacional, son 16.000 pesos, 16.300. Entonces, como siempre, estos ricachones van a querer que la gente viva con la propina, digamos, ¿no? Para nosotros es insuficiente totalmente eso, ¿tá? Y después hay otra cosa que hasta la propia gente del gobierno de la derecha se le ríe en la cara al Frente Amplio y dice, porque ustedes nunca tocaron la riqueza cuando gobernaron, ¿de qué hablan? Se acordaron ahora, ¿está? Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, nosotros podríamos decir más vale tarde que nunca si esto lo tomáramos con seriedad. No podemos tomarlo con seriedad, lamentablemente. Lo que sí, nosotros tomamos con seriedad es a todos los compañeros, que frente a amplistas o no, del movimiento sindical y todos los que están en las ollas, en la solidaridad, que ya hay compañeros, gente que está participando todos los días de algún grado de movilización, incluso por sectores de vendedores ambulantes, de cuentapropistas, en fin, gente afectada, todo eso, evidentemente en esta situación hay que financiarlo. Entonces, yo diría que el centro del debate está de dónde sacar, ¿tá? Y ahí es donde el Frente institucionalmente muestra su esencia, porque ellos ni lo plantearon antes ni lo plantean ahora, suspender el pago de la deuda externa, ni afectar las ganancias de los del gran capital, porque esto es así, o lo pagan ellos o lo paga el pueblo, porque cuando decimos tomamos un préstamo, ¿quién lo paga? El Estado. ¿Y quién banca el Estado? En un país donde los impuestos los pagan los trabajadores y el pueblo, y los grandes capitales están exentos de impuestos, ¿verdad? Se les exime miles de millones, no sé hasta altura todos estos años, pero se han llegado a 1.000 y pico, 2.000 millones por año de exenciones impositivas a gente que se lleva cientos de millones del país. Entonces, digamos, es así. Entonces, lo termina pagando la clase trabajadora. No, bien, no ahora en una quita directa, ¿no? Quizás no afectan a todos los salarios, ¿no? Pero a corto y mediano plazo, sí. Bien, Unidad Popular, suponemos, va a difundir, ya está difundiendo estas propuestas, porque además la interrogante en medio de esta situación, te pido para cerrar este contacto, es, bueno, además de esto, ¿qué hacer, no? Porque vemos cada día proliferando, vos mencionabas esta situación de ollas populares, tenemos algunos datos, se comunican con nosotros para pedir que la radio lo difunda, pero también el riesgo, lo conversamos esta semana en la radio, de que detrás de esas iniciativas que pueden sonar bien intencionadas, no falta algún caso de un uso por parte precisamente del Frente Amplio. Nos cuentan vecinos de que detrás de algunos de estos emprendimientos de ollas o de merenderos aparecen también un aparato partidario. Pero a la vez la pregunta es qué hacer en medio de esto cuando las concentraciones no se pueden realizar. En fin, hay que hilar muy fino para enfrentar esta realidad, ¿no? Sí, la gran pregunta, digamos, acá es o el gobierno mueve es la fuerza que se mueve y dirige toda esta situación, o el pueblo va tomando en sus manos esta crisis. Y digamos, la solidaridad es un primer gran paso de lucha, ¿verdad? Porque la solidaridad no solamente es sentida en el seno del pueblo, sino que lo vincula, lo conecta, es un buen sentimiento, se comparten cosas. Y incluso cuando uno, la persona que tiene una olla o que va a llevar medicamentos, que va a llevar elementos de higiene o alimentos a un barrio, un canteril, un asentamiento, que es lo que nosotros estamos impulsando, se arriesga, ¿verdad? Ese es un riesgo, digo, más fácil que hacer en la casa, ¿no? Digamos. Sí. Y todos tienen familia, todos tenemos algo. Entonces, el tema, lo que tú decís de las ollas, digo, mira, nosotros particularmente también lo discutimos. Entonces decimos, mira, nosotros no vamos a decir a esta olla sí, a esta olla no. En general apoyar a las ollas, claro. Pero tratar de tener algún rol, es decir, en las que nosotros tenemos un rol protagónico, porque tenemos compañeros, por ejemplo, nosotros ahora estamos apoyándonos mucho a nivel de lo que son nuestros compañeros docentes, que sí. Están vinculados a las barriadas proletarias, y allí ya se están desarrollando ollas, donde están los profesores, conocen a través de sus estudiantes familias que pueden ser referentes de los barrios, los que se les puede entregar con confianza para que hagan los repartos y todo eso. Todo eso ha generado todo un sistema de... Se discutió todo esto en todos lados. Primero si hacerlo o no, porque podía afectar la salud de unos y de otros. Bueno, y todo eso es toda una discusión muy rica, muy interesante. Y está bueno que tú lo plantees, porque para mí, nosotros el camino es que en la medida que los militantes de la Unidad Popular tengamos condiciones por la edad, por lo que sea, por la salud, que no están trabajando, de participar, justamente nosotros aseguraríamos de que, nosotros por ejemplo el otro día dijimos, bueno, vamos a hacer una cartelera, hay compañeros que han hecho una cartelera en los Facebook de todas las, las ollas, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros, digamos, ponemos el acento en cuanto a los recursos, que siempre son menguados, en aquellas donde nosotros, por participar o por conocer bien a los compañeros, le tenemos más confianza. Esto es así, o sea, está buena la pregunta por eso. Y después te voy a decir otra cosa, sobre los métodos de lucha. Una cosa, quizás haya limitaciones, hay que reconocerlo, en las concentraciones y movilizaciones, pero no hay que descartarlas, y el pueblo las va a realizar, como la está realizando, no solo con el caceroleo, sino con movilizaciones concretas, la Casa de Gobierno, por ejemplo, por necesidad, porque cuando la gente no tiene que comer, ya es un problema sanitario también, ¿verdad? Claro. Y el otro tema es que los compañeros del frigorífico del Cerro, que han dado un ejemplo, ¿verdad? Que el paro se puede hacer, o sea, el paro no genera un problema sanitario, ¿está? El paro es una medida tradicional de la clase obrera y se puede realizar. Que bueno, que hay que, como siempre, hay que medirlas, hay que buscar las condiciones, no jugar con las medidas, todo eso, la gente lo sabe, ¿verdad? Pero no es una cosa que, como dice Pereira, lo único que se puede hacer, y por eso hicimos el caceroleo, como si fuera una cosa ultra radical. No, eso es teatro, que es lo que está pasando con los dirigentes oportunistas del PCNT. Unos son los buenitos que van y que está todo bien, y el otro que lo putea al presidente y está, es el gran radical, digamos, es la puteada, no la movilización de la gente, no las cosas que se exigen, el programa que se levanta, ¿verdad? Y bueno, en eso es donde más fe le tenemos a la Unidad Popular, porque nosotros tenemos una inserción, incluso a nivel nacional, unos más, unos menos, en el seno del pueblo, con gente trabajadora, con buena gente, y bueno, esa organización y esos compañeros hoy están al servicio del pueblo, como estuvieron siempre, y cada uno va a ir encontrando las formas de jugar un rol, y bueno, en estas situaciones es donde también se dan condiciones para que el pueblo vea una fuerza política realmente popular, antiimperialista, decidida, de buena gente, ¿verdad? Bien, Ricardo, tenemos que cerrar, te comento rápido, porque estoy ya para la pausa, que nos escribe desde Australia, está escuchando Oscar, compañero de Unidad Popular, que dice un saludo al compañero Ricardo Cohen, hablando de la situación en Australia sobre el tema salud, dice que se ha puesto una prohibición en todas las cirugías selectivas o que consideran no urgentes. Esto corre para hospitales públicos y privados. Como consecuencia de esto, en los próximos días giran cerrando los hospitales privados, dejando en situación de desempleo a 100.000 funcionarios de la salud. En mi caso tenía una artroscopía estomacal en abril, ya me la cancelaron. Es que este sistema de sociedades capitalistas no está preparada para una crisis de este tipo. Un abrazo, dice Oscar desde Australia. Bueno, un abrazo también y bueno, qué verdad, ¿no? En todos ¿Cómo se lados. Está poniendo a fondo este sistema? Esto es una cosa que nosotros, si lo tuviéramos que hacer propaganda, 100 años no sería tan claro como los hechos que se están sucediendo. Así que bueno, aprovechar las condiciones, compañeros. La seguimos. Gracias, Ricardo Arriba. Cohen. Chao, chao.